yo quise hacerte feliz y te burlaste de mí. No te importó mi sufrir ni mi dolor. Rompiste mi corazón, ya no me pidas perdón. No quiero tu compasión, todo acabó. Por eso quiero olvidar lo que me hiciste llorar. No quiero verte jamás, será mejor. Y ahora quiero vivir, quiero cantar y reír, y quiero ser muy feliz con otro amor. Ay, corazón, corazón, corazón, ya somos libres. Ay, corazón, corazón, corazón, no sufras más. La vida es corta y se va, no sigamos perdiendo el tiempo y llorar, y busquemos un nuevo amor lleno de felicidad. Feliz y te burlaste de mí. No te importó mi sufrir ni mi dolor. Rompiste mi corazón, ya no me pidas perdón. No quiero tu compasión, todo acabó. Ay, corazón, corazón, corazón, ya somos libres. Ay, corazón, corazón, corazón, no sufras más. No sigamos perdiendo el tiempo llorar, y busquemos un nuevo amor lleno de felicidad, lleno de felicidad, lleno de felicidad. De mí, y no olvides jamás que muy lejos de aquí tú sin mí vivirás. No te pongas así, deja ya de llorar. Tu sonrisa al partir me quisiera llevar. Espérame, amor, cantando yo me iré. Olvida ya el dolor, muy fuerte abrázame. Espérame, amor, cantando volveré. Y cuando caiga el sol, con ansias te de mí, y no olvides jamás que muy lejos de aquí tú sin mí vivirás. No te pongas así, deja ya de llorar. Tu sonrisa al partir me quisiera llevar. Espérame, amor, cantando yo me iré. Olvida ya el dolor, muy fuerte abrázame. Espérame, amor, cantando volveré. Y cuando caiga el sol, con ansias te soy amor.